me quiere libre. Mujer, si lo que buscas es un lugar para ser tú misma, llegaste al lugar correcto. Toma tu lugar y ponte cómoda. Estamos listas para comenzar. Esto es Operación Bla Bla. Bienvenida. Todos quieren ser ya gato jazz, porque ellos son de los que más saben sincopar. Todos quieren ya tocar el felino jazz, la música suave queda atrás. Si escucha un buen jazz, no ambiciona uno más, ritmo sabrosón. Ya cuadrillas no hay, porque en la actualidad impera el jazz. Saben ruido hacer sin coordinación. Ella se debe improvisar y sincopar. Para eso solo sirve ser un gato jazz. Se escucha el trombón, un buen saxofón al improvisar. No hay quien pueda aguantar sin ponerse a bailar o también rascar. Y todos quieren ser ya gato jazz. El jazz de verdad. Si tocas ya sonreirás por donde vas. Por eso todos quieren ser ya gato Si buscas es lo natural, entonces buscas jabones Axil, porque la limpieza de tu cuerpo nunca fue tan natural. Pedidos al 3322 3575 49, jabones Axil. Hola chicas, ¿cómo estamos? ¡Hola! ¡Hola! Aquí bien prendidas como gato jazz. ¡Ay! Sí. Oye, la verdad que muy buena recomendación nos la mandó Marianita desde... Saluditos. Desde allá donde anda. No hombre, si esto de la arena, el mar y el sol sí que inspira, sí, ¿verdad? Sí, vaya que sí. Muy buena. Estuvo a cargo de este man, Caloncho y Mon Laferte. Muy buena. Hablando de Mon Laferte, ¿verdad? En días pasados. Sí. Ya se me vuelve como más recurrente, entonces sí. La estoy conociendo. Ah. Nada más que acá en tono... alegre, ¿no? Sí. Sí, pero conserva como esa parte de la voz como... ¿Entre blusera y jazzera? Sí, un exacto, poco, ¿verdad? Tiene todo para como ese tipo feeling. De música. Lo que pasa es que es súper mega versátil esa mujer, sí. La verdad, mis respetos, ya tuve la oportunidad, puedo presumirlo, de verla en vivo y la verdad, mis respetos. Habla una fan. Hablo la fan. Ah, muy bien. Oiga, pues hoy se actualicé todo, creo yo, estamos a 5 de julio y estamos en el programa 38. Sí. Antes de presentar a nuestra invitada de nueva cuenta, le voy a mandar saludos a Alma Tamayo, que es una muy buena amiga de nosotros. Hoy es su cumpleaños, como 20 algo. Ah, bueno. No vamos a decir al aire cuántos, pero muy bien vividos, creo yo, contenta, feliz de la vida de estar aquí y pues nosotros felices de ser sus amigos. Entonces, Alma, que te la pases padrísimo el día de hoy. Ya sé que ya va mediodía, pero me tenía que esperar, lo tenía que mencionar. Felicidades. Felicidades a Alma y eso sobre todo, bien vividos. Sí. Tú pierdes la cuenta, tú nomás vívelos y disfrútalos. Sí. Y okay. Antes de que se nos olvide, porque hace 8 días no lo hicimos. ¿Qué? Este... no está Marianita, algo no se nos olvidó. No, bueno, dudo que nos esté escuchando ahorita, pero... ahorita, disfrutando. ¿Qué dice? ¿Operación bla bla? ¿Qué? ¡Ah, sí! Sí, sí, regreso el siguiente lunes. Así de hoy en la mañana, así de, ¿qué tenía que hacer los lunes yo? Vaya que sí. No, saludos a Mariana y a toda la familia que anda tomando el sol bien a gusto. Si te encuentras a Luismi, no, no es cierto. Ay, lo invitas, aunque esté feo, pero Que nos mande saludos nada más, por favor. No, fíjate que en realidad hay otros artistas super guau de Estados Unidos que sí vacacionan ahí. ¿Sí? Pero si se encuentra alguien, qué chido que lo mande. Sí. No, pero a quienes iba a saludar, porque luego nos van a corretear, son a los de casa, porque hace 8 días se nos olvidó. ¿Estamos tan emocionados? El señor Sergio Funk es un poco sentido, entonces hay que saludarlo. Hay que agradecerle el espacio. Sí, gracias. Sí, porque de hecho el día de hoy, como todos los lunes, estamos transmitiendo desde la Rueda Cartonera, en la librería aquí en Prisciliano Sánchez número 615, donde, si ustedes quieren, tienen y gustan, también pueden venir a adquirir libros que tienen que ver con el tema de hoy. Ah, sí. Ya vimos unos por ahí. Sí, mira, por ahí ya nos anduvo presumiendo. Ya lleva su colección. Sí. ¡Órale! Pues, de una vez, ¿quién está con nosotros el día de hoy? ¡Chaca, chachán! ¡Leche con pan! ¡Tararara! No, pues tenemos muchísimo gusto de que nos vuelva a acompañar la médico veterinario Itzel de la Rosa. Aquí. Hola, muy buenas tardes y un gusto nuevamente estar con ustedes. Obvio, esperamos el mensaje del doctor Omar para saber que nos está escuchando. Y queremos saber qué comieron los hijos hoy, por favor. Y qué nuevos casos nos encontramos el día de hoy. Así es. A ver qué le queda de pendiente, doctor Omar. Muchísimas gracias. Y pues gracias al buen Chuck, que está en controles. Saludos. Que él nos está empezando a hacer señas. Ajá. Salvando el día como siempre. Sí, claro. También a Ixba. Que nos trae bebidas calientes para el calor. Sí, es que como teníamos mucho calor, dijo, ay, les va poquito más calor. Pero bueno. Queremos pensar que sí se nos quita, ¿no? Sí. Pero están muy ricas, eso sí, Ixba, porque luego que también aquí está la mamá y no nos vayan a jalar las orejas. No, todo bueno, perfecto saluditos. El día de hoy. Oigan, pues nuevamente, entre perros y gatos, los cuidados para tu mascota, vamos por la parte 2. Sí. Antes de iniciar, ya en el tema, bueno, dos cosas. Una... La canción dijimos que es buenísima. Sí. De una vez, la recomendación de la semana es sentarte, si tienes pequeños en casa, prepárate una muy buena bolsa de palomitas. Hoy sí. Riquísimo. Ah, ¿se me antojaron? Sí. Y siéntate a ver de nueva cuenta la película de los Aristogatos. Muy buena, esa es la recomendación de la semana. Una de esas joyas de Disney. Sí, vaya que sí, vaya que sí. Y número 2, no sé, Itzel, si dejamos algo pendiente sobre perritos antes de entrar en el tema de gatos? Pues creo que hay varias cuestiones, pero vamos hoy dándole espacio a gatos porque si no, no acabamos. Ok. Ya lo dejamos pendiente para que tengan ahí cosas tarea. Para volverme a invitar. ¡Ah, perfecto! Okay. Yo por lo pronto el día de hoy quiero saber, yo nunca he tenido gatitos a comparación de nuestra compañera Alejandra. Yo tampoco. Pero para empezar, ¿cuáles serían los tips para yo ser una buena Karen? Sí, hablando de memes. Así, para Karen y Karen machos. Sí. De hecho, oficialmente se llaman Karen, ¿eh? Déjame decirte, ya es más allá del meme. Sí, de hecho. Ya todas las dueñas de gatos son Karen. Pues creo que lo principal, híjole, es tener mucha paciencia. Mucha paciencia, porque como les comenté el programa pasado, los gatitos tienen... esclavos, no amos. Sí. Entonces sí hay que adaptarse mucho, y sobre todo porque es la mascota de nueva generación, en el sentido de que estamos aprendiendo a cómo tenerlos responsablemente. Yo creo que todo mundo ha tenido una vecina, una conocida que tiene gatos, pero es la típica que le echa de comer en la noche y se van todo el día, se van toda la noche y al día siguiente vuelven, pero son sus gatos, ¿no? Uh-huh. Esa historia creo que ya se va quedando cada vez más atrás, y qué bueno, porque la verdad es que va en detrimento de la salud de los gatitos. Entonces, pues prácticamente es eso, tener la paciencia, tener el tiempo, porque mucha gente me lo dice en la consulta diaria, es que yo tengo un gato porque no tengo tiempo. Y yo creo que y yo creo que no va por ahí el asunto. La verdad es que son muy demandantes, tanto o más que un perro. El problema es que se expresan de manera muy distinta. Entonces, sí, lo básico para ser una Karen es que te gusten. Realmente, si te gustan, los vas a tener, y con mucho gusto vas a aprender a la tenencia responsable. Si no te gustan, la verdad es que ni te metas en problemas, porque no es una mascota a la que te acostumbres, definitivamente. No pasa así, los gatos se cosen aparte. O sea que con un gato siempre habrá sorpresas. Definitivamente. No, no puedes decir que ya los tienes al 100. No, sí. Nunca acabas de conocerlos. Nunca, nunca. ¿Por qué? Yo quisiera saber por qué. Fíjate que son enigmáticos. En la medicina decimos que son de Marte, porque la verdad es que son marcianitos. O sea, para decirte algo básico, o sea, la comida del gato es distinta a la del perro 100%. Los nutrientes básicos del gato no los debe tener el perro, por ejemplo. ¿Qué te puedo decir? Medicamentos. Diferente. La mayoría, los gatos, dicen los médicos que son defectuosos, yo digo que son distintos. tienen un proceso distinto de metabolizar todos los medicamentos. Entonces son muy delicados, muy, muy delicados. Entonces no es tan fácil que encuentres cosas para ellos. Son caros, debo decir que son caros porque mucha gente cree que es fácil. Y si tú quieres tener un buen gatito y quieres darle una buena calidad, te va a costar definitivamente, pero en ellos invierte mucho en prevención, más que en tratamiento. Oye, pero ¿y es también muy común que un gato esté enfermo? Sí, pero por lo que te acabo de decir, porque realmente tenemos muchas malas costumbres o muchos malos hábitos de tenencia en ellos. O sea, realmente un gato bien tratado prácticamente no se enferma, y si se enferma son cosas muy leves. El problema es que no tenemos mucho conocimiento. Si de perros no hay conocimiento, de gatos hay mucho menos. Entonces es nuevo para la medicina, es nuevo para los propietarios y es nuevo para el mundo, la verdad. En países que tienen población más avanzada en tenencia de animales como Europa, la verdad es que es la mascota número uno y hay muchos estudios en ellos. Yo creo que se voltean los papeles, el 95% tiene gatos en vez de perros. Pero aquí en México, pues no, es una especie que poco a poquito empieza a ganar terreno por muchas cuestiones, pero que no es tan recurrente. Bueno, por ejemplo, ahorita pensaba que, aunque yo sé que también hay gatos que dan en adopción, ahorita pensaba, nosotros tenemos perreras, pero hay algún ¿gateras? Lugar especial. ¿Gateras? ¿Hay lugar especial para gatos? Porque además son difíciles de cazar, bueno, de rescatar, digamos. Sí. Fíjate que de hecho o sea, los centros de salud animal son perros y gatos definitivamente, pero te diré que la afluencia de gatos en todos lados es muy baja. Una, por lo que acabas de comentar, es muy difícil atraparlos. Ajá. De hecho, la mayoría de gatos ferales permanecen ferales y mueren ferales porque es muy complicado recolectarlos y llevarlos. Y la otra es que la adopción, aunque sí hay muchos, porque el problema de sobrepoblación también afecta y mucho más a los gatos, no hay mucha adopción. Definitivamente es una especie que cuesta mucho, mucho darle en adopción. ¿Como que seguimos haciéndole el feo? Sí, la mayoría. De hecho, mucha gente no le gustan los gatos, pero eso ya depende de ya gustos. Es persona. A mí sí, yo puedo platicar por experiencia propia que los 3 gatos que tengo en casa son porque los metimos de la calle. Mi hermana era alérgica, lo cual era bastante contradictorio, pero porque en ese entonces fue mejorando, pero mucho antes, porque nosotros tuvimos una coneja, y a nosotros el veterinario, que saluditos a Iván, no creo que lo esté escuchando, pero espero que sí, él pues simplemente nos dijo, no, pues con el pelo de la coneja como que ayuda a las alergias de las personas cuando son alérgicos, el pelo. Entonces, mi hermana, yo quiero pensar, como fue tratada, la vacunaban cada semana para su alergia y todo eso, mucho después tuvimos a la coneja y luego llegaron ellos, pues yo creo que fue tolerante. Ella aguantó fue y hasta la fecha de hasta la fecha no le han hecho daño, ella sigue, o sea, normal, podríamos decir, y ya no tiene la alergia, porque de hecho no podía tener ni perro ni gato, le dijeron, no, olvídate de tener alguna mascota con pelo y plumas y todo eso, nada de eso. Adiós, novio. Sí, adiós, novio. ¡Qué mala! Oigan, vamos a hacer el primer corte del día, ya nos está indicando el buen Chuck. Y pues, ya que estamos en este tema de gatos, pues vamos a escuchar una canción, un pedacito de una canción a cargo de Tatiana, y se llama El Gato Viudo. Pero no falta quien mande un zapatazo que salga hecho balazo a quitarle nosotras las mujeres siempre necesitamos vernos bien y Mireya Martínez Salón te ayudará, ya que cuenta con los servicios de diseño de color, corte, tratamientos capilares intensivos, hidratantes reconstructivos y de cauterización. Dirección: Isla Filipinas número 2283, Fraccionamiento Jardines de la Cruz. Teléfonos: 3312-010933 y 3338-218404. Mireya Martínez Salón. Estamos de vuelta, chicas. Sí, ¿qué tal con esta canción? Bueno, un clásico de Don Chava Flores. Sí. Uh-huh. Pero pues también traído a la modernidad con Tatiana, ¿no? Sí. Sí, bastante, pero muy bonito. Yo me acuerdo, esa canción yo la conocí a través de la hermana del maestro. Uh-huh. Ella la cantaba muchísimo, ella tenía un kinder, uh-huh, y le cantaba, uh-huh, muchísimo esa canción a todos sus niños. Sí. Entonces ahí fue donde yo la conocí, después supe como la historia de la canción, pero muy padre. Bueno, uh-huh, cuando eres niño igual no entiendes muchas cosas, ¿no? No. Pero ella, a mí lo que me quedaba desde niño era que cada que veía la luna llena yo me acordaba, ajá, de que la luna gato se ponía como pelotota. Cierto. Oigan, pues a ver, está muy interesante aquí el tema. Estábamos hablando entre que para tener un gato hay que desear y querer tener, sí, uno. Tener, sí, como esa química, ¿no? Como que ya naces con ello. Yo comentaba, a mí los gatos son muy bonitos, uh-huh, como decía Citrali la vez anterior, o sea, en fotos son hermosos. A mí me encantan los felinos, uh-huh, pero no, yo siento que yo, sí, con un felino, la verdad, no, y menos en casa, o sea, no, nada no que puedo ver. No, no, no, y normalmente, así como Ale, uh-huh, yo conozco que las personas que tienen gatos no tienen uno, sino que tienen tres, cuatro, cinco, se seis vuelven gatos. Sí, ajá, hasta que gatos. Te vuelves la loca de los gatos. De los gatos de los Simpsons. ¡Qué fea, eh! Pero bueno, sigamos. Okay. Hablábamos, por ejemplo, de esta onda de los mitos. Bueno, así como la vez anterior platicábamos, uh-huh, en cuanto a alimentación, que tenemos unas, uh-huh, ideas erróneas, uh-huh, gracias a la mala publicidad. Yo, por ejemplo, escucho recurrentemente esta cuestión de que los gatos son personas, hoy nomás. Oh, bueno, bueno, eso sí es mito. Eso sí es mito. Es uno de los grandes errores. Ya sé. No, de que los gatos tienen esta cuestión de que nosotros los asociamos con criaturitas muy independientes y que también los asociamos con la idea a veces de que son muy huraños, ¿no? Uh-huh. O muy selectivos, podríamos, sí, decir también. Es que en efecto, lo que comentan, sí se tiene que tener química con tu gato, definitivamente. O sea, lo que me ha tocado ver es que sí es como un enlace muy mágico entre el dueño y el, sí, gato, definitivamente. Y les digo yo, no es que sean tan místicos, sino simplemente empiezan a entenderlos y creo que eso a ellos les gusta mucho. Uh-huh. Los gatos son como más lo que yo necesito y tú, si tú me lo proporcionas, entonces estamos perfectamente, ¿no? Entonces, okay, algo así, más o menos. Son más exigentes. Son más, sí, exigentes, exactamente, pero el problema es que no es tan fácil entenderlos, no son tan expresivos, que creo que eso es lo que, uh-huh, ha hecho que pensemos que son un tanto huraños o un tanto groseros, porque tengo mucha gente que me dice, es que los gatos de plano no demuestran sus sentimientos. No, la verdad es que son muy cariñosos. Oye, y tienen la carita de todo lo contrario, de que son, sí, como toda la ternura, ¿no? A excepción de Grumpy Cat, sí. El de los memes. Sí. No, pero por ejemplo, en el caso de lo que dices de la expresión, supongo que también un error nuestro es querer interpretar las señales de un gato, uh-huh, como lo hacemos con los perros, ¿no? Uh-huh. No, no todos son iguales, es cierto. Es que mira, te voy a decir algo bien clásico. Por ejemplo, un perro tú lo ves moviendo la cola y, ándale, dices, está feliz. Sí. Y un gato moviendo la cola está sumamente enojado. Enojado. ¡Ah, sí! ¿Sí? Yo ya sé, cuando es algo... agarro a Canelo, bueno, es que así se llama uno de ellos, Canelo, lo agarro, y hasta, bueno, yo ya aprendí como a detectar esas señales, hasta le siento que le cambia la forma en cómo me ve, y empieza a mover la cola, digo, ay, ya se enoja, me va a arañar, ¿sí? Y me alejo. ¡Oh! Sí, sí, y sí arañan, ¿no? Cuando, sí, están enojados. Cuando están enojados. Que te diré que arañan bonito, ¿eh? O sea, realmente, sí, las propietarias de gatos no me dejarán mentir. Cuando te araña tu gato, no te araña atacándote. Ah, no. Ah. Pero sí es así como de déjame en paz. Exactamente, aunque se vea un tanto raro. Sí. Porque digo, a nosotros que de repente nos toca hacer manejo de ellos, que es obvio que no les gusta. Uh-huh. Si te arañan con saña, pues, sí, y la verdad es que, ay, pobrecitos, la verdad, cuando nos tocan eso, sí nos tocan lesiones severas, porque la verdad es que los gatitos son muy, muy ágiles y muy diestros si quieren lastimarte. Y sus uñas son diferentes, son a las de perros. Retráctiles. Sí, porque las de perros sí sientes, pero el araño es como más grueso. Sí. Y los gatos, yo tengo la idea, nunca me he arañado uno, pero tengo la idea de que son muy finos, ¿no? Así muy... Pues de hecho, yo veo los videos de los gatitos y me acuerdo inmediatamente de Wolverine, de Marvel. ¿Sí? Porque de 0 a 100 salen las garras. Sí. Y de hecho, hablando de sus patitas, yo quería así, bueno, ya que está la veterinaria, hacer como una aportación. Dicen que sus, la plantita de sus almohadillas, de sus manitas, que son muy sensibles y no les gusta que las agarren, y yo, pues yo ya lo he comprobado, porque, o sea, se siente ahí y ellos solo quitan la patita, quitan la manita, sí, o la patita. Sí, en realidad de las zonas más sensibles en el gato es la cara, uh-huh, y las huellitas en general, uh-huh, y tiene un efecto calmante si a ellos les gusta. De hecho, yo creo que quien tenga gato sabe que les encanta amasar, que es ese famoso movimiento de aplastar, uh-huh, y eso los tranquiliza a ellos mucho. Uh-huh. Pero si tú empiezas a manipular sus patitas, se enojan. O sea, tienes que tener la manera de acercarte a ellos. La verdad es que sí los empiezas a conocer. Y de hecho, te diré, somos muy poquitos los médicos que nos gusta y que nos especializamos en ellos por lo mismo. Porque la verdad es que necesitas mucho tiempo, necesitas mucha paciencia y necesitas saber que ningún gato es igual al otro. Sí, no, ninguno. Ninguno. Tengo tres. Ajá. Bueno, en casa hay tres y ninguno se parece en la forma de ser. Camila es muy territorial, es la más chiquita, es una, ajá, amarillita, y tengo entendido que la mayoría de los gatos naranja son machos, y ella es hembra. Rompe la regla. Sí, rompió la regla, y es hembra. De hecho, lo vi hace no mucho eso y dije, ay, tú saliste extraña, pero está bien. Y ella es bien diferente, es muy territorial y es muy peleonera. Caleb es el más grande, uno así bien, parece como ragdoll. Así, de esos peludotes, está muy bonito la verdad, pero no es ragdoll. Y la verdad es que es bien tranquilo, él dice como déjame en paz, él es como más de dormir, más bonachón, uh-huh, y es cariñoso, pero nada más cuando él quiere, así como dice como la veterinaria. Y Canelo a veces siento que es como si fuera un perrito, porque oye la llave y conoce el ruido y ya está miau, miau, como diciendo ya llegó alguien. Puede abrir una vecina o la otra vecina a su casa, pero no llora cuando oye los ruidos de allá, solamente cuando oye el de la casa. Ah, okay. Mira qué simpático. Y parece perrito. Y yo digo, oye, tú no eres gatito, tú eres perrito, ¿eh? Y él es el que llora más. Estás en el cuerpo equivocado. Ajá, está en el cuerpo equivocado. De hecho, él es el más, digamos, más... a veces es como más social, pero también otras veces como que le sale lo felino. Y se enoja y te empieza ahí a arañar. Es el que nos despierta. O sea, está el despertador y todo, pero es el que te despierta y va, te muerde, de que quiere que le des de comer, que quiere que le cambie su baño, y está ahí mordiéndote, o con las garritas te hace así en las piernas. ¿Ya ven que sí son expresivos? Sí. ¡Ay, mía! Así, él es el único, porque Canelo y Camila, no, Caleb y Camila no, y de hecho todos con C, Caleb, sí, Camila y Caleb. Oye, y por ejemplo, un gato tiene... su área con arena, ¿no? Uh-huh. Ellos no les tienes que abrir la puerta para que salgan a hacer del baño, ellos no. Tienen ahí. No, pero hay algo bien importante, el arenero tienes que saber elegirlo, sí. No es como que yo agarré esta tinita y se las pongo, uh-huh, no. Ajá. El arenero debe tener ciertas características, debe ser amplio, uh-huh, debe ser lo suficientemente profundo para que ellos caben, pero, uh-huh, sin que derramen la arena. Uh-huh. Debe estar en un lugar de fácil acceso, pero no público, porque, uh-huh, tampoco son exhibicionistas. No, no les gusta. No les gusta, ¿eh? Que lo seas, ¿no? Paso, y yo lo veo ya en posición de que va a ser del baño y nomás me ve así. Digo, ya, te voy a dejar privada. En serio. Sí, te lo parece prometo. Broma. Así de largo, sí, Karen, quiero privacidad. ¡Qué loco! Te lo prometo. El tipo de arena. Porque también, uh-huh, tiene que ver cuál, sí, es la mejor, la que le gusta a tu gato. Uh-huh. Definitivamente. Sí. Hay gruesas, o sea, hay finas, hay... No hay una sola. No, hay muchísimas. De hecho, es lo que te decía. Hay mucha variedad de cosas, pero no tienen tanta difusión por lo mismo. Uh-huh. Porque en realidad, solamente el que tiene gato sabe que existen. Sí, sí, no, yo no tenía ni idea de esa parte. Entonces son... Tan solo escoger el arenero... Es un show, uh-huh, o sea, tienes que probar, sí. Algo bien importante que incluso es básico para su salud es un arenero por gato por piso. Uh-huh. ¿Ah, sí? Sí, pero sí. No los quieren. Yo tengo uno para los tres porque Camila se iba y se metía, tenía su propio arenero y no lo quiso. Como vio que los demás se metían, dijo, yo también, pues es unisex, yo me meto y se mete. No me incomoda compartir. Sí, se mete. Ah, órale. Bueno. Oigan, pues está muy interesante, pero dice Chuck que un corte más. Sí. Muy bien. Órale. Yo quiero fotos, quiero... Si sientes tu rostro sin vida y luz, no sufras más, porque Oli Faciales y Depilaciones tiene la solución. Cuenta con el servicio de faciales y depilaciones. Encuéntrala en Fraccionamiento Jardines de la Cruz. Teléfono 33 34 41 42 98. También la puedes encontrar en Facebook como Oli Faciales y Depilaciones, al igual que en Instagram. Estamos de vuelta. A ver, Itzel, menciónanos, eso que acabas de decir. Esa anécdota, es sí. Es tan impresionante que hasta me trabé. A ver. Es que le decía yo que parece broma, pero realmente mucha gente que incluso llega por primera vez así como de, me acaban de regalar este gatito, ándale, porque es más común que los regalen. Gatitos se regalen más que comprarlos. Ay, no. Llega y me dice, ay, doctora, mire, me acaban de regalar este gatito. Y platiqué tan solo esto, lo del arenero y lo de las vacunas y todo eso, me dice, ay no doctora, entonces déjeme lo regreso, porque yo pensé que era más fácil que tener un perro, por eso lo elegí, y yo, no señora, ¿cómo cree? Pero en realidad sí es importante, porque te digo, realmente, como los gatos los regalan, uh-huh, porque la verdad es que el punto es encontrarles casa, sí me parece importante que sepan que no es tan sencillo, porque de repente eso es lo que ocasiona que al rato le abramos la puerta y digan adiós, ajá, gatito. Exacto. Porque ya me cansé. Entonces, por eso, como me preguntaban al principio, ¿qué es lo principal? Tener ganas de tener un gato. Sí, oigan, porque... Si no, ni te metas. Luego les pasa como a mí. Yo vivo en una esquina y hay dos árboles muy grandes. Pues, digo, ya sabemos que los gatos tienen esta manía de salir a pelear al round a las 3 de la mañana y hacer un fiestonón ahí en la calle porque se oyen los gritos, maullidos y demás. Pero... te das cuenta que hay mucho gato que se sale o entonces son gatos que viven en la calle, uh-huh, porque escuchas mucho ruido. A mí me toca escuchar muchísimos gatos, muchos, ahí donde yo vivo. Y de repente sí es eso. Por ejemplo, en mi colonia yo quiero pensar que mucha gente también los echó a la calle. Pero en una condición normal, también cuando tienes un gato, yo sabía que mucha gente tampoco les gustaba porque se salía, ¿no? Pero también leí recientemente que un gato puede adaptarse a ser únicamente casero si tú lo haces, de hecho, haces, eso, ¿no? Eso es lo ideal. Y por eso cuando lo adquieres en la calle es un tanto complicado. O sea, si ya lo metes grande. Pero si lo tienes desde pequeñito es muy fácil adaptarlo a que se quede en casa. Esa es otra de los mitos, que creemos que por ser gato tiene que salir a fuerzas porque si no, no es feliz. Tiene que y salir la con la pandilla es que porque no. Si no se aburre. Fíjate que tiene algo que ver con su instinto y teóricamente sería mucho más feliz un gato que sale. Digo teóricamente porque eso no aplica a México. México es un país que no tiene cultura de tenencia en animales en general, pero en gatos, uh-huh, olvídate. Entonces se sabe estadísticamente y ya está impreso ahí que un gato que tiene acceso a la calle puede llegar a vivir nada más de 3 a 5 años, porque realmente, uh-huh, incluso hay gente que se divierte envenenándolos, sí, golpeándolos, sí, disparándoles. Con sal de uva les echan y revientan. Aparte, ¿qué? De que digo, los gatos, como les digo, son muy sensibles a cualquier cosa. Ajá. Obviamente con algo tan simple y de tan fácil acceso como un antiácido les puede generar un daño importante. Y la verdad es que te lo prometo que hay niños que se divierten haciendo eso. Sí. Entonces realmente hemos visto la necesidad de tener que tenerlos dentro de casa, pero eso no implica que al gato le va mal. Lo, ajá, que tienes que hacer es mudar lo que hace normalmente, ajá, fuera adentro de casa. Digo, la verdad es que tengo clientes que son muy, muy locos de los gatos, la verdad, y le han acondicionado el patio, sí, con rejas, con un pasadizo, como un para que puedan salir, sí, sí, sin necesidad de salir. O con un arbolito porque les encantan las alturas. Las alturas, entonces, exactamente. Se consiguen son como muebles. Ellos, ajá, se meten, se duermen o ven desde ahí porque están. De hecho, en todo. eso versa, sí, en hacer algo que se llama enriquecimiento ambiental, que, uh-huh, tu casa sea divertida para que el gato ellos no tenga, uh-huh, la necesidad de salir. La otra parte es que ellos todavía son muy instintivos, uh-huh, entonces la principal causa de que quieran empezar a salir es la cuestión reproductiva. Por eso en ellos es muy específico, uh-huh, esterilizar a edades tempranas. Y sí, con eso tienes para que sea un gato hogareño. Sí. Realmente no necesitas mucho más. Y pues te digo, o sea, hay, vamos empezando con los temas difíciles, hay una enfermedad muy básica que está presente, yo creo que arriba del 80% de la población felina, que se llama leucemia viral felina. Sí. La leucemia aplica igual como el cáncer de los niños, o sea, disminuye los niveles de glóbulos blancos, genera tumores, etcétera, pero lo importante es que se contagia como cualquier virus, como el famoso coronavirus, por contacto directo, o por saliva, o por orina, o por mordidas. Caray. Entonces, realmente, si tu gato tiene la fortuna de ser negativo a este virus y tú lo dejas salir y pelea con otro gato que es muy probable que lo tenga, con eso es suficiente para infectarlo. Y el problema es que es una enfermedad silente. No siempre cuando se contagian vas a ver que se enfermó. Muchas veces los diagnosticamos, acabo de diagnosticar hoy a una gatita de 13 años y no sabemos cuándo se contagió. Entonces, de repente, en eso versa la importancia de que nuestros gatos sean 100% hogareños. Sí, por eso no los dejo salir. De hecho, están esterilizados y es verdad, cuando se esterilizan a los gatos, los tres, imagínate, una gata y dos gatos, no, ya tendría el gaterío. Sí, no, pero es bien importante eso porque la verdad es que ya no te orinan por toda la casa. Ya no andan marcando territorio. Ya no marcan su territorio, ya no andan de peleoneros con otros gatos en la calle que porque quieren hembra, o las hembras que se ponen muy cariñositas y que quieren macho. No, nada de eso, la verdad sí lo recomiendo. A ellos, de a dos. A ellos sí les cambia eso. Sí, les cambia bastante. Oye, porque haciendo un paréntesis, nosotros cuando esterilizamos a Máximo, nos dijeron, no, ya no va a orinar, ya no sé qué y no sé qué. Jamás, eso no fue cierto, Su casa era toda de él, o sea, toda la casa era toda para él. Tiene sus espacios, obvio, ¿no? Pero él decía, ay, no, este también es mío, perfecto, ahí. Y luego pasa, aquella pared también es mía. Sí. O sea, jamás, en él no... No hizo efecto esa parte. De hecho, esa es una conducta aprendida, definitivamente. Es una de las principales preguntas. ¿Y si lo esterilizo, se le quita? No. No. Reduce. Eso sí es importante, pero no se quita, porque es una conducta que ya aprendieron. Entonces, puede ser que si ya no, si entra otro perro, ya no sea así como de esto es mío, esto es mío, esto es mío, pero siempre va a tener el así de aquí vivo yo y tiene que oler a mí, por sí, así decirlo. Sí, eso siempre va. Oye, y creo que es muy importante, antes de que nos vayamos a corte, que nos digas, tú mencionaste edades tempranas para la esterilización, más o menos, ¿en qué tiempo? Idealmente a los 6 meses. Se puede hacer desde antes. Por ejemplo, en Estados Unidos se esteriliza a partir de los 2 meses en muchos lugares. Pero pequeños, también hay repercusiones nocivas en hacerlo tan tempranamente. Entonces, lo ideal sería a partir de los 6 meses, tanto hembras como machos. Que estén ya un poquito más maduritos. Sí. Pero no tan mayores. Que lleguen a su madurez sexual, por así decirlo, sin empezar con los primeros conductas de celo. No, y es que 2 meses son muy poquitos. Sí, ¿no? Es un bebé, es una cosita muy pequeña. Todavía. Es que justamente ya lo hacen versando en querer controlar esa sobrepoblación. Entonces se sabe que en el proceso de regalarlos a que lleguen a los 6 meses, la mayoría de la gente no se compromete con la esterilización. Por eso pretenden sacarlos de los albergues ya esterilizados. Bueno, pues vamos a un corte más y vamos a escuchar otra canción que si Trali le quiere dedicar a alguien. Bueno, es que lamentamos mucho que no va a poder tener un gato pronto, pero sabemos que a Vale le encantaron los gatitos, se enamoró de un gatito. Y no la culpo, ¿eh? Así que con mucho cariño vamos a dedicarle esta cancioncita a la colaboradora más pequeña de Operación Bla Bla. Vamos a escuchar Gurrumina Michi Miau, a cargo del Reino Infantil, dedicada para Vale. Dedicada para ella. Se pasea en 4 patas y tiene una cola tan peluda que me hace cosquillas cuando pasa. Esa amiga se llama Gurrumina y aunque a veces me hace renegar, yo la quiero porque es amiga mía y también de mi mamá. Miau, miau, miau, miau, miau. por arriba del tejado y se encuentra cerquita de la luna con su gato enamorado. Papi dice, cualquiera de estos días la familia crecerá. Y yo sé por qué pone esa cara y se ríe mi mamá. Porque un día la gata Gurrumina, Gurrumines nos traerá. ¿Tienes un evento y no sabes qué ponerte? Con Pastora López encontrarás los mejores diseños para vestidos de fiestas, 15 años y novias. Ella vuelve tus sueños realidad. Cuenta con 22 años de experiencia. Dirección Ignacio Pesqueira, número 419, Zapopan, Jalisco. Teléfono 3311-4249-95. Búscala en Facebook como Pastora López Diseñadora. Regresamos. Una canción así muy femenina, muy como sí, tal como Valentina, igualito. Luego se la ponemos completita. Y bueno, por ejemplo, estábamos hablando aquí de, en el corte, bueno, aparte de las experiencias que uno tiene, ¿verdad?, por no saber tratar un gato. Sí. A mí me tocó saber que los gatos muerden y arañan cuando les sobas la pancita. Porque yo pensé que como los perros les gustaba, pues es que el gatito salió y me saludó, y no es mío, ¿verdad? Uh-huh. El gatito salió y me saludó, y luego se puso así, y yo dije, ah, pues a lo mejor ha de querer que le sobe la panza. No, ¿sí? Bueno, no, es que cuando se, bueno, yo he visto videos, no sé, aquí en la veterinaria, si es un mito o una realidad, yo tengo entendido que cuando se ponen de panza hacia uh-huh. arriba, es que te tienen toda la confianza del mundo porque no fácilmente se ponen así. Ay, qué curioso. Pero de hecho es una posición que les genera mucha desconfianza. De hecho, yo creo que has oído el dicho que dice que te defiendes como gato boca arriba, sí, porque es la manera de ponerse alerta. Entonces, si tú lo tocas y no le gusta, es así como de, tengo libres las cuatro patas y mi boca. Entonces, así te va. Y luego son como mega flexibles, sí, ¿no? Un perro como que es más duro y el gato no, el gato se mueve súper y se ágil, hace con todo. Súper, súper ágil. Les digo yo, son divinos porque es la manera que tienes de ver un felino salvaje que yo creo que a todas nos enamora. Sí. En chiquito, todo el mundo quiere un tigre. Nos conformamos con un gatito o un león. Exactamente. Pero sí, o sea, me preguntaban ahorita en el corte de los baños, los famosos, que si los gatos se bañan. Ajá. Pues sí, de hecho se bañan y se bañan igual que los perros. Digo, perdón por la comparación, porque la gente que le gusta a los gatos odia que los comparemos con los perros. Ay, dicen, pero porque esos también son animalitos lindos. Lo que pasa es que el perro le ha robado mucha atención al gato. Entonces, de repente es que los perros hacen esto. Es que los perros, entonces, como comparar al hermano mayor con el menor, ¿no? Entonces, sí, de acuerdo. Por eso mucha gente no le gusta así, pero es que es un gato. Pero lo pongo así porque la verdad es que estamos más familiarizados con las conductas de los perros. Entonces se baña exactamente igual una vez al mes, lo puedes hacer. ¿Cuál es la diferencia? Que el gato normalmente por naturaleza es muy limpio. Entonces mucha gente dice, pues si no se ensucia, ¿para qué lo baño? Aparte porque obviamente si nunca lo adaptaste de cachorro, si lo quieres hacer de grande, ahí te encargo. Así te va a ir. ¡Ay! Vas a acabar arañado. Pero no quiere decir que no lo disfruten. El punto es adaptarlos. Los gatos son de costumbres al 100%. De hecho, se sabe que los gatos se llaman neofóbicos, es decir, todo lo nuevo les choca. Eso sí nos parece. Sí, todo lo nuevo le choca. Mientras tú hagas una rutina con tu gato, el gato va a adorar su rutina. Pero el día que tú la cambies, eso los estresa, los enferma y los enoja. Jamás hubiera pensado eso, que un gato sería de rutinas. Parecen de como rutina. Más relajados, pero creo que porque tienen caso, doble cara. En ese caso me agrada. Si yo tengo rutinas y le pongo rutinas al gato, estaríamos felices los dos. Justamente. Sí. Ándale, ya de está hecho, pensando en adoptar a lo un mejor gato. Eres una buena Karen y no sabías. Sí, a lo mejor. Qué obole. No, pero sí, en realidad se bañan. ¿Cómo? Hay shampoos especiales para gato, hay maneras especiales, es decir, en ellos la cara es al final porque odian verse la cara mojadita. ¿En serio? Los bigotes, exactamente, llenos de jabón, no lo odian. Ellos usamos shampoos muy específicos. De repente lo más común son intoxicaciones porque usamos shampoos antipulgas en gatos, que están prohibidos, prohibidísimos. Sí. En los perros se pueden, los gatos no. ¿A los gatos no les llegan pulgas? Sí, sí, de hecho mucho más que a los perros. Sí. El problema es que los gatos no toleran la sustancia activa que se utiliza en los shampoos antipulgas. Todos los productos de veterinaria están inicialmente pensados para perros. Ajá. Entonces, algunos se han adaptado y le anexan ahí al gatito, pero no todo se puede usar en gato. Ah, entonces, caramba. Sí es bien importante. Tiene que ser un shampoo estético especial para gatito. Oye, nada de que se te acabó el shampoo y le pones el mío. Tuyo. Del no. mío, al que vamos a oler poner, igual. Le vamos a poner Pantene rizos profundos. No. Anticaída, ¿no? Aparte de que se irritan horrible, sí. La sensación de picazón en ellos genera un lamido excesivo y puedes llegar a ver una úlcera en un gato por el simple hecho de haber usado un producto que no le cae bien. Sí. Ellos se lamen despavoridamente cuando algo no les gusta sobre ellos. Y entonces, con la lengua de lija que tienen. Exactamente, en eso versa que no usemos shampoos antipulgas, porque puede quedar la sustancia activa en el pelaje y a él ellos así calarse, intoxicarse por consumo. Válgame. Caramba. Entonces siempre hay que investigar mucho sobre eso. ¿Qué otra cosa importante? Secados. Los gatos sí tienden mucho a tener problemas dermatológicos por hongos. Y los hongos normalmente son muy amantes de la humedad, entonces tiene mucho que ver con eso. Entonces a ellos hay que secarlos con secadora casi inmediatamente. De preferencia sí, pero también el proceso de acostumbrarlos al ruido de la secadora es importante. Digo, tengo gatos que les encanta, ¿eh? Y la verdad es que eso es así como de apúrate porque estoy mojado. Pero qué lento eres, ¿eh? Es un proceso llevarlos a que no estén estresados con el sonido de la secadora. Sí. Ay, bueno, ¿de qué otra manera lo sacamos? Estoy feliz con mi perro. ¿Ven? Sí, se estresan por muchas cosas. ¿Quién era el independiente y relajado? No, nada que ver. ¿Por qué les decía que dejemos a los perros de lado? Porque si no, no alcanzamos con los gatos. No, es que de verdad es nada otro que mundo. Ver. Yo, por ejemplo, hay una persona que va cada mes a bañar a Máximo a la casa. No lo baño yo, lo dejamos de bañar hace tiempo. Por la situación esta de que tienes que presionar sus sacos anales, sus orejas. Y las uñas, y esas cosas. Entonces, dije, no. Yo le daba un baño así, pero de repente notaba que no olía tan bien. Que nada más huele a perrito remojado. Exacto, entonces optamos porque va una persona, ¿no? Qué tranquilidad, a mí me lo entregas. Yo soy feliz. Sí, ya con moño y corbata. Feliz, ¿no? Exactamente. Sí. Y los gatos, te digo, también se puede hacer. De hecho, nosotros también manejamos servicio de estética en gatos. Pero es lo que les comentaba. Tiene que ser un gato que ya fue previamente entrenado. Por primera vez. Sí. Exactamente, porque de repente es el gatito que hoy agarré, porque siempre se va a la calle y de repente es, llévalo al veterinario que lo bañe. La verdad es que no lo hacemos y mucha gente cree que es así como de, ay, qué miedosos. No, más allá hay maneras de que te puedas proteger, pero el problema es que el gato se va a estresar horrible. ¿Y sabes cuándo va a querer que lo vuelvas a bañar? Jamás en la vida. Yo le diría, entonces, a ver, bañalo tú. Exactamente. Entonces, no, realmente es un proceso de aprendizaje de ambos. O sea, es el propietario aprender a tratar a su gato y el gato adaptarse al trato del propietario. Ay, creo que ahora entiendo. Saludos, doctor Omar. Creo que ahora entiendo por qué le va como le va con las cicatrices que he visto. Sí, pobre doctor, de verdad. Era un tigre. Sí. Digan lo que digan, era un tigre. Sí, yo estoy segurísima de eso, por la profundidad y el tamaño y el color. Sé que era un tigre, lo sé, doctor. Sí. Saludos para usted. Afortunadamente, los míos sí les gusta el baño. Bueno, no así de me encanta el baño, aunque sí se quieren escapar, pero no rasguñan ni nada, nomás se quedan quietecitos. La única que es más así de miau, que grita como si le estuvieran matando, es Camila, pero de ahí en fuera, los otros. Eso es actriz dramática, ¿verdad? Sí, Camila. Es nena. Silencio. No sé por qué. Oigan, pues vamos a ir a un corte más y yo quiero que regresemos con esto de la comida, porque creo que también en ellos va a ser muy, muy importante saber qué les debemos de dar, ¿sale? Ok. Sí. Y tengo una pregunta nada más que me da miedo. ¿Tienes problema de conducta con tus hijos o sientes que tus padres no te entienden? No te preocupes. En Asesoría Integral para la Familia, ACE, Núcleo de Psicología, te pueden ayudar ya que cuentan con los servicios de psicología a niños, adolescentes y adultos, alternativas naturales como masajes, homeopatía, terapia floral, capacitación profesional en diplomados, certificados orientados a la salud mental. Teléfono 3314-449309. 3311-715840 y 33-36-14-9101. Dirección Prisciliano Sánchez 643, esquina Confederalismo, zona centro. Encuéntralos en redes sociales como Asesor Integral para la Familia AC en Facebook, IPAF AC GDL en Instagram. Ya regresamos y creo que eso se escuchó al aire, Citlali. Oye, a ver, platícanos esa parte, está muy interesante. Alimentos y esta parte y extras también. Okay. Sí, sí. Alimentos está simple. Son carnívoros estrictos, entonces es carne al 100%. Ojo, carne procesada y hecha croqueta. Ya las vísceras, ya la cuestión de la carnita cruda, la verdad es que ya no. Antes, digo, ya vi la cara, pero antes te lo prometo que la gente iba a los mercados a pedir el pulmón, a pedir la tráquea, porque asumían que, y sí, les gusta mucho a los gatos. Pues por algo decían un ojo al gato y otro al garabato. El problema es que este tipo de alimentación a la larga nos trae muchos problemas de salud en los gatitos. Entonces, hay ciertos aminoácidos que se tienen que suplementar en el gato. Uh-huh. El más común y que se conoce es la taurina y ya está inmerso en muchas croquetas. Lo mismo que con el perro, las que nos publicitan, se los prometo que no son buenas. Entonces, no digo marcas, todas las que se hallan en el súper, la verdad es que no son buenas. Uh-huh. Y aunque les pueden llegar a gustar, nos van a generar problemas a largo plazo. Uh-huh. Entonces, lo ideal es vayan con su veterinario, evalúen el tipo de gatito que tienen y hay un alimento especial para cada gato. Eso es definitivamente. Es también como en los perritos que es por edad. Es por edad, eso sí. Gatito, gatito mini bebé, porque hay para lactantes, hay gatito joven, hay gatito adulto, hay gatito adulto mayor y hay gatito senior. Son las etapas que siempre se tienen que llevar y tienen sus que veres y sus balances nutricionales de acuerdo a edad. Oye, si son delicados para el baño, ¿tú crees que no van a tener una comida como por 5? El problema en ellos y lo que platicamos la vez pasada es que de repente son muy selectivos y es complicado encontrar el alimento adecuado. Por eso es que no digo, esta marca es para todos los gatos, porque eso sí no aplica. Tienes que buscar muy bien los requerimientos de tu gatito. Pero lo que sí es bien importante es procuren no dar alimentos comerciales. Les va a caer de perlas los primeros años, pero créanme que después de ciertos años van a tener muchos problemas con su estado de salud. Esa es una. La otra, me preguntaban sobre el famoso catnip o la hierba gatera, marihuana gatera, como le quieran decir. Es una planta que se ha utilizado por los fines de estimulación en los felinos. Y algo importante, no todos los gatos tienen esa susceptibilidad de estimularse con el catnip. Y tiene un tope, es decir, puedes estimular a un gato con el catnip, puede jugar un rato, una hora y se va a saturar sus receptores. Entonces va a dejar de funcionar, porque mucha gente jura que mientras le estés poniendo el gato va a seguir igual. Y la otra es, algunos gatos después de jugar los relaja y los tranquiliza, pero no es una cosa que sea para relajarlos en general. De hecho, todo lo contrario, es un estimulante para inducir el juego, para generar socialización. Es como una cafeína gatuna. Más o menos. Ándale, ¿sí? No es como en los humanos que les da... Para abajo, ¿no? Entonces, mucha gente cree que, por ejemplo, si quieres sedar a un gato, le das catnip. Y no, la verdad es que nada que ver. Gran error. Muy, muy errado, exactamente. Entonces, versa más en la cuestión de estimular el juego y de familiarizar la socialización entre gatos, sobre todo cuando hay gatos nuevos. No son tan buenos para aceptar los nuevos. No, de hecho, son neofóbicos en general. Son alérgicos a las novedades, a los nuevos integrantes humanos y gatunos y perrunos, ¿eh? Sí. O sea, realmente es todo un proceso ingresarle algo nuevo a un gato. Y no es que no se pueda, pero sí tiene un proceso. Entonces el catnip es como el alcohol, las primeras 3-4 copitas en el ser humano. algo así. Que te hace más sociable, ajá, te hace luego, más abierto. Pero es más y bien como... Y, así, ¿no? Y a lo mejor habrá quien le dé sueño. Sí. Que eso es una de las proporciones del gato. Y habrá otros a los que simplemente no les hace nada. Uh-huh. Algo así funciona con los gatitos. Ah, ya se pondrán así bien cariñosos. Sin embargo, tienen tope. Pero no llegan a eso. Oye, ¿cuántos años vive un gato? Ajá. Ay, buena pregunta. Teóricamente, hasta 20 años. Uh-huh. ¿Depende la raza? Depende el cuidado y el lugar donde viva. Y si es callejerito. Y si es callejerito. De hecho, lo que les decía de que un gato que accede a la calle, su expectativa de vida es hasta 7 años máximo. Mm. Es por esas cuestiones. Cambia muchísimo. Muchísimo. Y en general no es porque se enferme más, aunque pudiera ser una de las razones, sino más bien por lo que les comentaba, por la cuestión de que es muy fácil que muera por causas ajenas a. Pero un gato bien cuidado, bien alimentado y 100% casero, fácil pasa a los 17 años. ¿Y un perro? Depende de la raza, ahí sí, porque más bien la talla, las tallas de los perros son los que hacen las variaciones de vida. Por ejemplo, los perros minis tienen una vida más longeva, más o menos 17, 18 años. Uh-huh. Un perro gigante, su expectativa de vida son 8 a 10 años. ¿Alguien ¿Un decía mediano? ¿Máximo? Sí, como mi máximo, perro. Un salchicha. Más cafecito. O menos 16, 17 años. Caramba, hace mucho yo... Mira, se me cayó. De la impresión. Hace mucho yo había escuchado, bueno, en seres humanos, ¿verdad? Hace mucho yo había escuchado que los chaparritos podríamos tenerle una espérate. Podríamos tener más longevidad por la cuestión de que el corazón trabajaba menos en repartir la sangre a comparación de una persona de alta más estatura, alta. ¿No? No sé si aplique parecido con los gatos, con los perros, por lo que decía de las tallas, pero... Más bien por los procesos en general, tienen un desgaste más rápido, en general de todos sus órganos. Vitaminas. ¿Hay vitaminas para los gatos? Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Para sí. los perros? Nada más algo bien importante con las vitaminas, porque mucha gente cree que si su gato o su perro no come bien, le das vitaminas y todo lo arreglas. Un ensure. No. Sí existen, déjame decirte que existen esos alimentos para perros y gatos que son de cuidados críticos. Igualito que el ensure, pero para perro y gato. Ajá. Hay muchas marcas. Pero no va por ahí el asunto. Las vitaminas, su función esencial es potencializar la absorción de nutrientes de lo que comes. Entonces, un gatito que no está comiendo, un perrito que no está comiendo, así le vacíes la farmacia en vitaminas, no va a funcionar, porque en realidad no tiene qué hacer. Entonces, eso es otro de los grandes errores. De repente me dicen, ay, es que mi gato lleva una semana sin comer, ¿me da unas vitaminas? Y yo, Ni lo que vas a gastar en las vitaminas. Exactamente. Es la más barata, ¿no? La consulta. Verdad. Entonces, eso es bien importante. Se le pueden dar y realmente las vitaminas son ese extra. ¿En qué caso? Si tu gatito está en estrés porque te mudaste de casa, si estás haciendo un cambio de alimentación, si vas a ingresar un gatito nuevo, en perros si está en un proceso de crecimiento o atravesó por un proceso de enfermedad y está restableciéndose. O como para los que ya son más adultos. También, los gerontes o los senior también pues, tienen multivitamínicos, pero ojo, no son pensados en vitaminar, sino en suplementar cosas que ya no se están produciendo. De hecho, también los multivitamínicos van por etapas. Entonces, hay ciertas vitaminas que se pueden dar cuando ellos ya son viejitos para estimular la memoria, porque ellos también... Malamente, ya me dijo un neurólogo, ya no se llama demencia senil, pero ellos también la presentan. Entonces, de repente, ahorita se llama disfunción cognitiva. Es decir, pierden muchas de sus funciones, pero mucha gente lo asume más como demencia senil. Sí. Entonces, para ayudar a eso, articulaciones, igual que nosotros, digo yo, son viejitos y les van a doler los huesos. Todito. Van a tener procesos más lentos, es más factible la obesidad, muchas otras cuestiones. Entonces, tenemos que ayudarlos a que eso mejore. Y para eso es para lo que están hechos los nutracéuticos oficialmente, pero realmente que tú digas, mi gatito no come, eso es un signo bien importante de enfermedad. El primero yo creo que el 80% de la consulta diaria viene por eso. El problema es que es un signo de mil enfermedades. O sea, no es como que un gato que no come tiene esto, no, puede tener mil cosas. No, y más ellos que son tan versátiles, pues, o sea, que cualquier cosa les puede y algo bien importante, un perro, por ejemplo, puede mal comer unos días. Un gato realmente si deja de comer 3 días, empieza a tener cambios metabólicos muy importantes que llegan a ser irreversibles. Entonces, ay, mi amiga, me acabo de acordar de alguien. Y hablando de, ya que tocaste ese tema de los multivitamínicos y suplementos y demás, me gustaría saber qué medicamentos no son recomendables para los gatos. Híjole, un montón. Todos. Todos los que no te mande tu veterinario. La lista es más corta si te digo cuál es. Sí. Te lo prometo que sí. El problema es que el metabolismo del gato es deficiente de un proceso hepático. Entonces, en general, todos los medicamentos que requieren ese proceso para metabolizarse no están indicados en el gato. O las dosis tienen que ser muy por debajo de las que son para perros, por ejemplo. Pero de lo básico, lo mismo que platicamos con perros, analgésicos, Todos los analgésicos están contraindicados en gatos, todos, todos, hasta el paracetamol, que es benévolo con los bebés, a ellos los mata, literal. Pues ya oímos, ¿no? O sea, los antiácidos, obviamente, sí. Cero. Yo creía que eso era broma, ¿eh? Hasta no, que te lo prometo que sí. ¿Qué otra cosa? Pues los antibióticos, híjole, yo creo que no es tan complicado de que los intoxiquemos con antibióticos, pero sí es muy fácil que los usemos cuando no se necesitan. Entonces tengo muchas personas que me dicen, ay, tenía diarrea y le di tal medicina, ¿no? Que es un antibiótico. Y yo, ¿pero por qué? Ah, pues es que a mí me lo recetaron. Sí. Y no. Que a mí me funcionó muy bien. Exactamente. Se los prometo que sí. Entonces, sí. De repente, pues sí, para ser muy honesta y aunque se oiga medio ególatra, ninguno que no te mande tu veterinario. Hey, es lo que te iba a decir, porque cuando Ale preguntó, yo pensé que se refería a medicamento veterinario, pero entonces aquí para toda la gente que le da la misma medicina humana, medicina humana para un gato, no. E incluso la veterinaria, siempre y cuando sepas la causa. Yo creo que algo que hacemos mucho y que a mí me apasiona en mi trabajo es que si no sabes la causa, no medicas. Porque de repente en humanos es, bueno, por lo mientras tómate esto y si te funciona ya vemos. En gatos y en perros, por lo menos nosotros no lo hacemos, porque si no sabes la causa, estás dando palos de ciego y puedes estar quemando opciones que te van a funcionar para otras cosas. Entonces lo ideal en ellos siempre es diagnóstico, saber qué es lo que lo está generando para atacar ese problema. Sí. Si no, ni le mueves. Ay, no, Itzel, ¿a dónde tengo que ir a poner mi demanda por tanto mala práctica y mala enseñanza? Sí. Porque en esta hora acabo de aprender muchas cosas que yo no sabía. La verdad es que sí, o sea, para mí yo digo, es un mundo completamente desconocido, pero bueno, por lo menos sabes, o nos vamos ya sabiendo lo que no debemos hacer, ¿no? O sea, que de verdad no debemos hacer. Pero la bronca es que yo no he matado ningún michi todavía. Pero por estas esperemos malas... nunca más. No, esperemos. Pero me refiero a que con estas malas prácticas que son tan, tan arraigadas, o sea, ¿cuántos animalitos no se han muerto por un mal entendimiento de nosotros, sus dueños, ¿no? Oye, que a lo mejor hasta le echan la culpa al vecino, ¿no? Y fueron ellos mismos porque no sabían, ¿no? Con no una mala práctica, sí. Oye, nos quedan 3 minutitos de programa para que no sea tan rápido. De nuevo, tus redes sociales, número de teléfono, domicilio. Sí, porque más de alguien, yo sé que va a correr y va a decir, ay, creo que... Deje voy. Ay, pobre animalito, creo que está maltratado. Comercial y no. Busquen, por ejemplo, para hoy, para los amantes de los gatos, busquen médicos veterinarios especialistas en gatos. Definitivamente es una especie que no cualquier veterinario puede tratar, porque no es un perrito pequeño. Entonces, una, especialistas en gatos. Otra, nosotros estamos. Claro, lo importante de todos. López de Legazpi, 1897, entre Isla Indias e Isla Bermudas, muy cerquita de la estación 18 de marzo del tren ligero. Sí. Y nuestros teléfonos son 33-1201-7521, 33-13-640061 en redes sociales, WhatsApp. Y como Facebook, si le ponen @BetCastilloGDL, les aparece nuestra página y ahí vienen todos los datos que se me escapen ahorita. Y un horario, por favor, porque luego los amantes, los dueños de mascotas queremos ir a las 12 de la noche a que nos atiendan. Ahorita es cuando le duele, ¿para qué lo quiero mañana? Sí. Ok, estamos de 9:30 a 7:30. Estamos trabajando todavía con protocolos de pandemia, entonces todo es bajo cita. Pero si tenemos alguna urgencia, con todo el gusto del mundo les atendemos la vía telefónica y si es posible los atendemos en un horario fuera de, solamente hay que comunicarse antes porque no somos hasta ahorita 24 horas. Y si podemos apoyarles en alguna otra cosa, incluso en estas asesorías, porque la verdad creo que de eso versa mucho que tengamos un gato saludable, los esperamos con todo gusto. Realmente, de hecho, mi idea de una consulta es esto que acabamos de platicar extendidamente para el gato que acaban de adquirir, porque todo tiene sus variantes, pues, en general. O antes de que lo adquieras. Exactamente. Para saber si realmente estás convencido que es lo que tuyo. Lo quieres. Sí. Yo siempre les he dicho, si tú vas a comprar un carro, vas por un mecánico, si tú no lo sabes y le dices, cierto, ¿me acompañas? Yo no entiendo por qué no hacemos lo mismo con el veterinario. Es cierto, fíjate que sí, al menos para no comprarlo. ¿Cuántos en el caso, sobre todo de perros, hay que los compraron porque eran chiquititos y estaban todos lindos y se veía bonitos bonito. Y fue creciendo y dice, no, ya no lo quiero. Puede ser que quizá te llevaste un gatito que era hermosísimo de pequeño, te arañó y dijiste, no, esto es peligroso para mis hijos, y lo echas a la calle, ¿no? Sí. Entonces, sin saber. Exacto, en lugar de dañar, hay que investigar antes, hay que ir con profesionales y que nos digan, es así, así, y ya decides, ¿no? Sí. Aquí sí, para que si estás convencido, sí te den gato en vez de liebre. Sí. Chicas, pues estamos ya a punto de irnos. Nos quedan como 10 segundos nada más. Pues agradecer a nuestra invitada, sí. La verdad. Muchísimas gracias por todo lo que aprendí, aún sin ser Karen todavía. Sí. Pero gracias. La gracias. Futura Karen. No, sí, siempre es un Karen. Placer y muchas gracias por la invitación. Gracias sí, por de venir. Verdad, muchísimas gracias. ¿Habrá una tercera quizá? Yo creo que sí. Agendamos, sí. Ahora hablaremos de aves y patos. Ah, no. Sí, nos de animales exóticos. Nos ¿no? quedamos con las ganas del mensaje del doctor Omar. Supongo que hoy sí. Hoy sí no tengo chance. Lo dejaron chambeando, pero le pasaremos el podcast. Sí. Así que muchísimas gracias. Esto fue Operación Bla Bla. La comunicación es un acto primario. Nosotras la elevamos a la cuarta potencia. Te esperamos en la siguiente emisión de Operación Bla Bla. Solo aquí en Radio Cantón. Todos los lunes a partir de las 3 de la tarde.